que, continuando el tema que había tratado Petit del informe sobre la fe del cardenal Ratzinger, yo dijese algunas cosas, no sobre el sínodo que ahora se está realizando, que hasta que termine no sabremos qué ha aportado a la consulta que el Papa le somete, sino sobre aquello de que se está hablando y para lo cual ciertamente sabemos que fue convocado el sínodo, que es para la reflexión sobre la aplicación a la vida de la Iglesia de las orientaciones del Concilio Vaticano II, sínodo extraordinario, evidentemente, como está claro, suscitado por la tensión y el problematismo en que está planteada la cuestión en nuestro tiempo. Yo voy a hablar estas sesiones de algunos puntos de la doctrina del Concilio Vaticano II y tratando precisamente de pensar estos puntos desde el punto de vista de este problematismo que se ha podido suscitar en torno a él, ¿no? Para plantear el problema voy a aludir a una noticia que oí por radio. Por radio, en la cadena SER, después de oír varios días seguidos noticias sobre intervenciones de padres sinodales, en las cuales se decía siempre que tal padre se había enfrentado a la posición de Ratzinger y había subrayado los grandes frutos de la situación posconciliar, etc. De repente, en un momento, en la cadena SER salió la siguiente noticia. Yo, si no lo hubiera oído yo, no me lo creería, ¿no?, que lo hubiesen dicho, porque evidentemente se equivocaron, ¿no?, desde la intención explícita que tienen los noticiarios de la cadena SER, que son, a mi juicio, de un sectarismo anticristiano terrible. Se les escapó el siguiente inciso. Habíamos oído hablar de 5 o 6 intervenciones, diríamos, anti-Ratzinger y presentando la situación posconciliar en un sentido tópicamente, como se suele decir, progresista y anti-ortodoxo, dando grandes noticias de que un obispo se había atrevido a defender a los divorciados, diciendo que tenían que ser admitidos a los sacramentos, o incluso a nuevos, a segundas nupcias canónicas, parece que lo ha dicho algún obispo eso, y cosas así. Después de, ya digo, 5 o 6 días que venían las noticias así, dijo que un padre, finalmente, se había atrevido a hablar contra el concilio. Diciendo, oh, ya vemos por dónde andan esos tradicionales. Había hablado contra el concilio. En el sínodo se ha hablado finalmente contra el concilio. A diferencia de tantos obispos que han alabado el Concilio Vaticano II y han criticado la situación actual de la Iglesia, este ha dicho que también hay que criticar algún defecto en el propio Concilio Vaticano II. Aquel inciso me hizo saber que la mayoría de obispos que van hablando aprueban el Concilio Vaticano II, como no puede menos de ser, y critican la situación de la Iglesia como una desviación y un malentendido pseudo-conciliar, lo cual es lo que hace Ratzinger, y lo que hemos hecho nosotros aquí siempre, gracias a Dios. O sea que se les escapó, y se les escapó este inciso, a diferencia de tantos obispos que han hablado bien del Concilio y mal de la situación de la Iglesia de hoy, este se ha atrevido a criticar el Concilio. Pensé, ¿y quién será este señor? Uno de Lefebvre, que ha sido invitado al concilio, ¿no? Han invitado a los protestantes, también han invitado a los de Lefebvre. Pues no, era nada menos que Philippe Delay. Este señor, si ustedes quieren saber quién es, pueden telefonear a Ignacio Azcoaga o hablar con Carlos Mas de Sechar. Le oímos nosotros en Nápoles o en Roma el año 74. Es un belga. Una cosa impresionante. Nosotros no sabíamos quién era, yo poco erudito en bibliografía, incluso tomista, he leído bastante menos que Alsina en sociología y sé poco, pero, y no sabía quién era Delay. Seguramente es una laguna espantosa, como por qué me suspendieran en la cátedra de metafísica, pero no lo conocía. Y de repente oigo a Delay y esto, qué maravilla, es estupendo. Este señor Deley, Philippe Deley, ha dicho lo siguiente. Nos hemos de atrever a decir que en el Vaticano II hay algunas cosas que pudieron ser tratadas y que no fueron tratadas. Esto pasa en todas las cosas humanas, incluso en todos los concilios ecuménicos. No hay derecho a poner verde al concilio de Éfeso, como se viene haciendo en todos los historiadores de la Iglesia, modernistas o no modernistas. Después también si conviene poner verde al de Calcedonia, porque a veces los mismos hacen esto, aunque lo tópico es presentarlos como el de Éfeso malo e integrista y el de Calcedonia bueno, y ya diríamos progresista. Pero hay quien pone verdes a los dos. Y poner verde al quinto porque vuelve recalcitrante a afirmar los temas de Éfeso, y poner verde a Trento porque emplea un lenguaje escolástico ya en nuestro tiempo incomprensible, como dicen ahora, y todas estas cosas, y poner verde al Vaticano I y decir que el Vaticano II no hay ningún defecto que señalarle. Pues Philippe Deley dijo, hay algunas cosas que pudieron ser tratadas en el Vaticano II que no fueron tratadas. Por ejemplo, lástima que no hubiera salido un documento claro sobre el orden moral cristiano. Hay un documento sobre la divina revelación, hay otro sobre los laicos, otro sobre la familia, la educación. ¿Y qué vas a decir de la familia, educación y de si no tratas de lo mismo? En un momento de crisis de fundamentación de la teología moral, espantoso, que nadie sabe por dónde anda, que nadie sabe para qué sirve el magisterio ni las directivas de la Iglesia para formar la conciencia. En un momento, vamos a hablar claro, en que sale una encíclica que dice que son ilícitos los procedimientos artificiales de anticoncepción, a diferencia de los naturales. Entonces, el que no distingue la naturaleza y la técnica, pues está fastidiado. Aquí tienes un problema filosófico, antropológico, que si no lo admites con sentido común, no puedes entender el magisterio de la Iglesia. En el momento que el sentido común se ha venido abajo, pues no hay manera de entender una encíclica que distingue entre métodos naturales y métodos artificiales. Si uno tiene sentido común, vive la vida, entiende muy bien de qué se trata. Y tanto, no voy a hablar del tema, porque lo decía solo como ejemplo. Que después de una encíclica así hecha por Pablo VI, contra su gusto, contra su deseo subjetivo de hombre Montini, que había creado una comisión para reexaminar una doctrina ya juzgada por Dios, lo cual es una cosa que a lo mejor hizo mal de hacerlo. ¿Me explico? A lo mejor hizo mal de hacerlo y Dios le habrá juzgado. Estaba ya dicho por Pío XI. Pero él hizo una comisión para examinarlo a la luz de los nuevos descubrimientos psicológicos, científicos y biológicos. Si se trataba de aplicar, como fue la verdadera doctrina, los nuevos procedimientos para deshacer los sofismas que venían de las investigaciones nuevas, pues la comisión le tuvo que informar de las cosas y salió la maravillosa encíclica Humanae Vitae. Y entonces unos obispos, los de Alemania, hicieron un documento subrayando que la norma inmediata de la conciencia y de la conducta moral es la conciencia, y que quien obra según su conciencia obra bien, sí, claro, pero la conciencia, para que sea rectamente formada, tiene que atender a la norma objetiva, y el creyente sabe que la norma objetiva la da el magisterio infalible de la Iglesia, que interpreta la ley de Dios. O sea que ponerse a hablar comentando una encíclica sobre la ilicitud de los anticonceptivos artificiales, del problema que la norma inmediata de la moralidad es la conciencia individual, es hacer una verdadera trampa. Y esto lo hicieron los obispos alemanes. Y entonces, difundido debidamente por el periodismo y comentado en los medios de comunicación, sirvió para que la encíclica todo el mundo la echase a la papelera y cada uno hiciese lo que le diese la gana. Y así pasó. Estamos en este mundo en que seguramente la pastoral de los obispos alemanes, que yo no he leído, no era tan mala como yo la digo, pero doy la versión periodística. ¿Qué es la que recibirían los feligreses alemanes? Porque no hay obispo que pueda contra la vanguardia, a no ser que la excomulgue. ¿Me explico? Y así no hay nada que hacer. Bueno, entonces, ¿qué dijo de ley? Dijo dos cosas. Que él lamentaba que en el Concilio Vaticano no hubiese habido un documento sobre el orden moral cristiano. y también lamentaba que todo lo que dijo el concilio quedase presentado a la opinión del mundo a través de la presión de los medios de comunicación social, que han usurpado, de hecho, el magisterio eclesiástico. Esto lo dijo de ley. Genial, las dos cosas, espléndidamente bien. Es un hombre completamente ortodoxo, es maravilloso. Y es la cadena SER, al dar esta noticia maravillosa, dijeron que, a diferencia de otros obispos que habían hablado en favor del concilio, este se atrevió a hablar en contra. Bueno, este habló en contra del concilio de una manera muy coherente. Ya me gustaría ver qué diría, ¿no? Seguramente no dijo que el Concilio Vaticano II no fuese una cosa que todo católico tiene obligación de asentir a lo que dijo, sino dijo que no hay que hacer lo que Pablo VI decía que no había que hacer, que suponer que todo lo que el concilio no ha dicho ya lo puedes dejar para el cesto de los papeles, porque Pablo VI en enero de 66 dijo: señores, en el concilio no está la doctrina católica entera, y todo lo que el concilio dice hay que interpretarlo en el contexto de la doctrina católica entera. O sea, lo que la Iglesia en el concilio no ha dicho, pero ha dicho en otros casos, hay que meter todo lo que el concilio dice en lo que la Iglesia ya dijo. ¿Me explico? Esto lo dijo Pablo VI. Y no creo que de ley, que es un gran hombre, dijese una cosa distinta de esto. No creo que dijese más que no había que suponer que ya no, que se podía ser un anarquista en cuestión moral, porque en el concilio no hubiese un documento sobre el orden moral. No sé si me explico. Esto es lo que dijo de ley. Yo me enteré, por tanto, por la cadena SER, ya ven ustedes lo que son las cosas, que la mayoría de los obispos están aprobando el concilio y condenando la situación de la Iglesia de hoy, pseudo posconciliar. ¿Eh? Y me alenté mucho, pensé, bueno, gracias a Dios. Entonces, yo voy a hacer unas reflexiones personales a la luz de aquello que decía el padre Orlandis, que Basil recordará perfectamente. El Papa, y quien dice el Papa, los concilios ecuménicos, son infalibles al hablar. Y darles infalibilidad al callar es un sofisma. No han hablado de eso. Bueno, hay que pensar más en esto, hombre, por favor. La Iglesia no puede estar hablando de todo a la vez siempre. Esto es elemental. Hay quien dice, oh, lástima que el concilio, que se puso bajo el patrocinio de San José, después no trató de San José. Yo cuando me dicen esto digo, hombre, mire usted, ningún concilio había hablado de San José. El que dedujese de que ningún concilio ha hablado de San José, que la devoción a San José no es una devoción católica, estaría completamente equivocado. La Iglesia no lo ha dicho en los concilios, pero lo ha dicho en el establecimiento del carácter de precepto de la fiesta litúrgica, a principios del siglo XVII, lo ha dicho en las letanías de San José, lo ha dicho en el patrocinio, lo ha dicho en la declaración de Pío XI, lo ha dicho de Pío... No, lo ha dicho en 50.000 maneras, en la fiesta de San José Artesano, y en tantos documentos de tantos papas. Ningún concilio va a San José. Ningún concilio ha definido la felicidad eterna. No se ha tratado en qué consiste la vida eterna. Ningún concilio que haya hablado de eso. Está tan en la predicación cristiana. Todos sabemos que esperamos ver a Dios y gozarnos eternamente en comunidad con todos los santos, que no se ha definido nunca esto de la visión beatífica. Es curioso, me explico. Está en el símbolo. Esperamos la vida del siglo futuro. ¿Qué es la vida del siglo futuro? Hay toda una tradición católica absolutamente decisiva, ¿no?, sobre lo que es. Cuando le veremos tal cual es, entonces le veremos cara a cara. Está en la Escritura. ¿Qué quiere decir que le veremos cara a cara? ¿Eh? Hay teologías que subrayan más la unión de amor, la unión de visiones, etc. Discutieron los franciscanos y los dominicos. Well, no hay una definición sobre la visión beatífica. Ningún concilio ha hablado del cielo en este sentido. Y no obstante, pues es más importante en la vida cristiana pues que los mismos definiciones de Trento sobre el sacramento, sobre los siete sacramentos. Es más central. Es el fin. Los otros son medios por el camino. Muchas cosas absolutamente centrales en la fe, que si los catecismos estuviesen bien hechos, como decía Ratzinger, todo el mundo lo sabría como lo sabía antes. Yo no lo sabe nadie. Los pobres de la generación que sigue. Estaría todo muy claro. Los concilios hablan de lo que hablan y no hablan de otras cosas. Es decir, no han hablado de eso. A mí siempre esto me divierte. No han hablado de la devoción al corazón de Jesús. Ya estaba miserentísimos, hay la Summi Pontificatus que habla, hay Laureatis Aquas, hay la fiesta de Cristo Sagrado Corazón en la nueva liturgia, y hay que el concilio dijo: Dios nos ha querido amar con corazón de hombre. Pues, ¿qué más quieren? Es la cosa más grandiosa que se ha dicho, además supone toda la dogmática de los concilios que ahora dan por cancelados en nombre de la hermenéutica actual, si no se acepta en el sentido clásico, metafísico y griego que dicen ahora las definiciones de que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha asumido la naturaleza humana y se ha hecho hombre como nosotros, y tiene dos naturalezas en una sola persona divina. No se entiende que Dios nos ha querido amar con corazón humano. Ya me explicarán ustedes qué quiere decir eso, si no se toma en serio la dogmática cristológica. Y ahora los teólogos han arrinconado también y se inventan una nueva cristología. Es atea, prácticamente, como vimos el otro día. Bien, por tanto, los concilios hablan de lo que hablan. Y de ahí dijo esto, que podía haber hablado del orden moral y no habló. No hubo tiempo de todo, también. O no se cayó en la cuenta, o no se pensó lo que iba a pasar. Tomar pie, así como arrinconar la devoción al corazón de Jesús, porque no hay un documento sobre el corazón de Jesús, o arrinconar la devoción a San José, porque no hay un documento sobre San José, es una atrocidad. Cancelar toda la tradición católica sobre la ley moral y la autoridad de la Iglesia en la formulación de la ley moral, y toda la tradición de la teología moral en la que hay grandes doctores de la Iglesia, desde la edad patrística hasta San Alfonso de Ligorio, para, en nombre del concilio, que no habló de moral, en ese sentido de fundamentación, es una tontería. Y eso es lo que querría decir de ley. Yo solo sé por la cadena SER, según la cadena SER, habló contra el concilio, a diferencia de los que hablan bien del concilio y mal de la situación. Quiere decir que la línea Ratzinger no está tan, lo que llaman línea Ratzinger, no está tan solitaria en el sínodo, de otra parte. Bien. Por tanto, yo, teniendo en cuenta esto que decía el padre Orlandis, que la Iglesia es infalible cuando habla y no cuando calla, porque cuando calla siempre hay otro que habla, dice, mira cómo el Papa no dice tal cosa, por tanto esto ya pasó. Nosotros aguantamos desde la Summi Pontificatus a la Laureatis Aquas, oyendo decir a los congregantes del padre Bergés que nosotros hablábamos mucho del corazón de Jesús, pero Pío XII no, y que por tanto nosotros actuábamos por nuestra cuenta, por un capricho nuestro, y después salió la Laureatis Aquas y habíamos aguantado pues todos los años aquellos tan tranquilos, ¿no? La Iglesia nunca retira lo ya dicho, nunca. Les voy a poner un ejemplo histórico espantoso, así tal como suena, para consolarse, ¿no? Es una cosa que hace años descubrí y hoy he querido sacarla aquí. En una historia antigua de la Iglesia, volumen cuarto, Cristianismo y el Imperio, siglo III, siglo VIII, por Albert Dufourcq, profesor de la Universidad de Bordeaux, publicada, no sé qué fecha, del año 24. Se lee esto. Va estudiando la historia de los concilios de Éfeso y de Calcedonia. Y en relación con un tema que antes de leer el historiador voy a leerlo en Pío XI, verán a ver lo que, el dato que da este historiador. Pío XI, en el año que era el centenario, 1931, se cumplía la conmemoración centenaria del concilio de Éfeso, el 1500 aniversario. Fue el 431, fue el concilio que definió la maternidad divina de María. Y en 1931 hay una encíclica titulada sobre el concilio de Éfeso, Pío XI. Se llama Lux Veritatis. Están los documentos marianos de la VAC, porque es un documento mariano espléndido, hablando de María, Madre de Dios. Pero hay una larga referencia histórica, la encíclica se ocupa del concilio de Éfeso, que definió la maternidad divina de María. va explicando el motivo del concilio, la herejía de Nestorio y la acción de el Papa Celestino aprobándola y delegando el Patriarca de Alejandría, San Cirilo, la defensa de la fe contra el Patriarca de Constantinopla, Nestorio. Y dice así: no ignoramos, venerables hermanos, que algunos de los que se dedican, sobre todo en nuestros días, desde el 31 para el 85, eso avanzado como un torrente, a las investigaciones históricas, ponen todo su empeño no solo en salvar a Nestorio de la nota de herejía, sino también en acusar al obispo de Alejandría, Cirilo, de injusta rivalidad contra Nestorio, como si movido por ella le hubiese calumniado por odio y se hubiese aplicado con todas sus fuerzas a provocar contra él una condena por errores que Nestorio no había enseñado. En esta misma acusación, ciertamente gravísima, los defensores de Nestorio no temen incluir a nuestro propio predecesor, el Papa Celestino I, de cuya ignorancia abusó, dicen, Cirilo, y hasta al mismo Sacrosanto Concilio de Éfeso. Pero contra semejante atentado, no menos vano, atentado en sentido de intento, este empeño vano, no menos vacío que temerario, protesta con su reprobación toda la Iglesia. Es decir, ahora algunos teólogos integristas, ¿verdad? Que es toda la Iglesia, que es toda la Iglesia. Tiene razón Pío XI, yo lo digo, es un broma, ¿no? La cual siempre reconoció la condena de Nestorio como muy merecidamente pronunciada y conservó como ortodoxa la doctrina de Cirilo. Noten bien qué dice, ¿eh? La Iglesia conservó como ortodoxa la doctrina de Cirilo. No es que la Iglesia siga la enseñanza de un hombre, es que la Iglesia tiene conciencia de que aquel hombre de Iglesia dijo lo que la Iglesia dice, lo que sentía el pueblo cristiano, lo que tenía que enseñar según la fidelidad a la tradición apostólica, ¿no? Y dice la Iglesia, ¿eh? Así como se puede decir, como dijo Clemente VIII, la doctrina de San Agustín, que como sabéis todos vosotros, es la doctrina de la Iglesia romana. No porque la Iglesia se haya puesto a seguir la doctrina de un señor, de Hipona o africano, sino porque Dios dio al doctor de la gracia el carisma doctoral de enseñar máximamente con la mayor fuerza que nunca, que ha sido un tesoro de la Iglesia universal de Oriente y Occidente, lo que la Iglesia cree recibido de los apóstoles sobre la gracia de Dios. ¿Me explico? Lo mismo dígase, cuando me decía a mí el padre Siberta, «Dixem-se estar a coses, la doctrina de la Trinitat es la de San Atanasi, la de la gràcia és la de Sant Agustí, i la de l'encarnació és la de Sant Ciril». Esto me decía a mí el padre Bartolomé María Siberta. No es que la Iglesia haya seguido a estos tres señores porque le vino así o porque no, sino porque Dios dio a estos este don. Pero el padre Siberta sabía muy bien lo que se decía, y aquí también lo dice Pío XI. Conservó como ortodoxa la doctrina de Cirilo y colocó siempre y veneró al concilio de Éfeso entre los concilios ecuménicos asistidos por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, tengan pues todos como cosa cierta que Nestorio predicó realmente errores heréticos, que el patriarca de Alejandría, San Cirilo, fue valeroso defensor de la fe católica, que el Papa Celestino, junto con el concilio de Éfeso, defendió la doctrina antigua y la suprema autoridad de la sede apostólica. Y entonces explica la doctrina de la encarnación y la maternidad divina de María, y es una encíclica mariana también espléndida, además de cristológico, vaya, por lo mismo. Bien, han oído ustedes a Pío XI, ¿no? Ahora van a oír un historiador que no miente, no miente. Lo dice con mala idea, pero no miente. Es curioso. Yo lo he estudiado eso y lo he seguido paso a paso durante años. Me ha quitado noches de sueño. Dice así: difunta. Cita de Teodoreto de Ciro, hombre católico que no se atrevió a condenar a Nestorio hasta el año 444, o sea, a los 13 años del concilio de Éfeso. Se había resistido a condenar a Nestorio, nunca le anatematizó. No rompió con la iglesia, pero no quiso reconocer que Éfeso hubiese juzgado bien de Nestorio. El año 44 reconoció que Nestorio era hereje, y llegó a tiempo para poder atacar el eutiquianismo, que era la herejía contraria, que confundía las naturalezas, y ser el amo de Calcedonia. Me decía el padre Siberta, lo trágico de Calcedonia es que el que va a remenar las sireras era Teodoret de Ciro, que no podía tragar a San Cirilo, me decía el padre Siberta. Aquí dice, siempre pensó Teodoreto que era inmanente a la doctrina de San Cirilo el error apolinarista, que es el error que niega la integridad de la naturaleza humana en Cristo, para pensando afirmar así bien que Cristo es el Hijo de Dios y que María es Madre de Dios. Y Cirilo, Teodoreto de Ciro, le parecía que San Cirilo era apolinarista, o sea, hereje. Y en ese sentido había exagerado al condenar a Nestorio, y por eso le dolía mucho condenar a Nestorio. Teodoreto de Ciro fue el dueño en Calcedonia, sin plan de manejar la asamblea. Sí. Cosas políticas, cosas de ambiente, habilidad suya. Toda la asamblea de Calcedonia, lo explica este señor, era prácticamente ciriliana a ultranza, pero aceptaron fórmulas que convenía en aquel momento utilizar y que el Espíritu Santo inspiró que se utilizaran, que subrayaban más las dos naturalezas, porque era lo que se trataba de subrayar contra el error eutiquiano, y eso permitió a Teodoreto tener una influencia tremenda, con lo cual pasó que se rehabilitaron a los grandes jefes del diofisismo antioqueno, Ibas y Teodoreto, dice este historiador, que eran ortodoxos en sus conceptos y en sus fórmulas, pero no en sus tendencias. No les gustaba la ortodoxia. Se negó a citar, sin reprobación alguna, al gran doctor del partido nestoriano, Teodoro de Mopsuesta, cuyo nombre fue citado sin ninguna reprobación, incluso con elogio. Además, se pasó bajo silencio los anatematismos de Cirilo a Nestorio, dice el historiador, es verdad. Calcedonia se citó de San Cirilo. San Cirilo tiene cuatro cartas antinestorianas. La primera y la tercera muy enérgicas. La segunda, después de la primera, escribe directamente a Nestorio, él personalmente. La primera es una carta con todo el patriarcado alejandrino egipcio, convocando como patriarca alejandrino todos los obispos de Libia, Egipto y Etiopía, y haciendo una carta colectiva, episcopada, una especie de concilio egipcio, diríamos, ¿no? Y con aprobación del Papa enviando esta carta a San Cirilo, a Nestorio. Después Nestorio se enfada y le dice que le ha entendido mal. Entonces San Cirilo le escribe una carta muy conciliadora, haciendo un esfuerzo de explicarle qué queremos decir los católicos al decir que María es Madre de Dios, en el sentido de decir, no negamos que Cristo sea hombre, precisamente decimos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que es verdadero hombre, ¿no? Y le explica eso en un lenguaje más matizado y más, ahora dirían, más humanístico que la primera. Y Nestorio no le admite tampoco y sigue con la herejía. Ni así se convence de que está bien dicho que María es Madre de Dios, que lo cual precisamente supone que Cristo es hombre, ¿no? Porque si no, no sería hijo de una mujer. ¿Eh? Pero esto no le convence a Nestorio. Y sigue negando que se puede decir que María es Madre de Dios. Entonces Cirilo reúne otra vez un sínodo alejandrino y envía una carta clarísima, ya buscando dejar clara la verdad. Y si Nestorio no sigue, pues peor para él y los que le sigan a él. Y es la célebre carta con los 12 anatematismos antinestorianos. Son clarísimos. son espléndidos, son espléndidos. Estos anatematismos en Calcedonia no se citaron. Se citó la primera carta de San Cirilo, y la cuarta. La cuarta es una carta de conciliación con los que habían simpatizado con Nestorio, pero se habían convencido que Nestorio era hereje y habían aceptado la condenación de Nestorio, con una fórmula que redactaron de acuerdo los dos grupos, el alejandrino y el antioqueno, los que tenían el corazón en Nestorio, pero eran ortodoxos, los que tenían el corazón en el concilio de Éfeso y en San Cirilo, y también eran ortodoxos. En esa redacción común intervino Teodoreto, que después de hacerla colar, diríamos, se negó a firmarla porque se condenaba en Nestorio, y él no le condenó hasta el 444. Pero después mandó en Calcedonia. Con todo eso, y con Calcedonia no citando a San Cirilo en las cartas más claras, y citando las más benévolas, Egipto, Siria, Armenia y Etiopía se fueron al cuerno por no citar Calcedonia y San Cirilo en lo claro. Cuando se definió que Cristo era verdadero hombre, todos los que habían seguido a San Cirilo se fueron a paseo. Todos. Y son ortodoxos, lo dice Pío XII. Las iglesias jacobitas y coptas son ortodoxas, lo que tienen el error de pensar que la iglesia de Constantinopla y la de Roma son nestorianas por Calcedonia. El concilio de Calcedonia fue llamado en todo el Oriente, sobre todo por los monjes, el concilio maldito. Es un caso bastante parecido al Vaticano II, por lo que van a ver ahora. Entonces, como que todos los que rechazaron Calcedonia y acusaron al Papa San León y al Papa y al Patriarca San Flaviano de Constantinopla de nestorianos, se fueron, y no eran eutiquianos, ellos no negaban la humanidad de Cristo, pero decían que la Iglesia Católica había separado Cristo en dos, había dividido la humanidad y la divinidad, y no había reconocido que el mismo que se había hecho hombre y nacía de María era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Decían. En esta situación, las cosas humanas son así. Estaban nerviosos en todas partes. El imperio, porque los cirilianos de Egipto, Armenia, Etiopía y Siria acusaban a los que aceptaban Calcedonia de hacerlo por política, por ser fieles al imperio griego. Y como que ellos eran sirios o egipcios, se complicó la cuestión nacional y cultural. Llamaron melquitas, es decir, monárquicos, a los que creían que Cristo era, a los que aceptaban que Calcedonia era ortodoxa. Digámoslo así, porque que Cristo era hombre también lo aceptaban ellos. Como dice Pío XII, lo han seguido aceptando. Pero quedaron separados y, por cierto, esterilizados, porque reconocer que la historia es muy complicada y que puede haber habido culpa en el imperio de Bizancio y de alguna manera en el pontificado, en que se les escapase los pueblos que habían sido los primeros pueblos cristianos de la historia. Armenia es la primera nación cristiana del mundo, la primera que se convierte colectivamente, con rey y todo, estaban fuera del imperio. Y Egipto había sido el baluarte de la ortodoxia en todos los siglos de la lucha antiarriana y antinestoriana, y donde nació el monaquismo, y donde fue el patriarca Alejandro y el patriarca Atanasio, el padre de la fe ortodoxa de Cristo, como le llaman en Oriente, el gran Atanasio, como decía Bossuet. Y donde fue San Cirilo de Alejandría, de quien acaban de oír hablar a Pío XI. Todo esto se vino abajo, diríamos, por culpa de Calcedonia humanamente. Los que se fueron, después de haber sido lo más fecundo del mundo cristiano, se esterilizaron. Están fosilizados desde entonces. Se han ido siempre disminuyendo. Después se pasaron a los musulmanes para ir contra los griegos. Todavía existen, y son muy devotos de la Virgen, pero son esterilizados. El que se separa de la Iglesia, aunque alegue razones parcialmente verdaderas, se equivoca siempre. También dicen muchísimas verdades los de Lefebvre, pero se esterilizan. ¿Me explico? Tidón Econ hay muchos seminaristas, más hay en Varsovia, y son del Vaticano II. ¿Me explico? No hay que irse nunca de lo que es la Iglesia. Los que decían que eran cirilianos se fueron. Invocaban a San Cirilo contra Calcedonia, enfadados porque Calcedonia había citado a San Cirilo en parte. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia es infalible cuando habla y no cuando calla. Llegó un momento en que Justiniano preguntó a un papa, preguntó al emperador, si se podía decir, dentro de la ortodoxia, que el que había muerto en la cruz era uno de la Santa Trinidad. Que el que había muerto en la cruz era uno de la Santa Trinidad, o segunda persona. Cosa que se había querido decir en 519, y porque lo decían los eutiquianos y los anticalcedonitas, Roma le dijo que, Roma contestó que no estaba bien decir esto, que era peligroso y valía más no decirlo. Prohibió que se dijera. Cuando se prohíbe que una cosa se diga, tampoco se define nada. Hubo un papa que prohibió decir que en Cristo hay dos voluntades, para no armar polémicas. Y después se definió que en Cristo hay dos voluntades y que hay que decirlo. Y si no lo dijéramos, no podríamos tener devoción al perdón de Jesús. Está definido que en Cristo hay dos voluntades, desde el 680. Pero por mediados del siglo VII, un papa prohibió que se hablara de esto. Pues en 519, en Roma prohibieron decir que uno de la Santa Trinidad había muerto en la cruz. Pero Justiniano, en 533, preguntó al papa si esto era lícito. Justiniano fue muy cuco. Preguntó tres cosas. Si se puede decir que el Hijo de María es el Hijo de Dios. Esto estaba definido en Éfeso, el papa no tenía más remedio de decir que sí. Que el que había muerto en la cruz era uno de la Santa Trinidad. Preguntaba las cosas juntas. No se puede contestar que sí a la primera y que no a la segunda, ¿verdad? Y preguntó otra cosa conexa que no me acuerdo. Está en Danziger. Pero tienen ustedes la habilidad. ¿Se puede decir que el que nace de María es el Hijo de Dios? Sí. Hay que decirlo, está definido, ¿no? Roma no había retractado nunca la definición de Éfeso. Y Calcedonia la confirmó. ¿Se puede decir que uno de la Trinidad es Hijo de Dios? Sí. Y el Papa le dijo que sí. Y entonces, lo explica aquí este historiador, esto yo lo he estudiado en muchos sitios, cito este autor por uno de tantos. Dice, uno de la Trinidad ha sido crucificado en su carne. La fórmula es menos oscura que otras que se habían aceptado en San Cirilo y en Sever. Dice, se trataba, de hecho, de mostrar que la teología de San León, que condenó a los eutiquianos y confirmó Calcedonia, no era incompatible con la de San Cirilo, el papa, el obispo, que condenó a Nestorio y que el papa Celestino había probado. Dice, había sido demasiado sacrificado Cirilo. Hacía 100 años que en Roma no se hablaba de Cirilo. Solo se hablaba de él cuando había que recordar el concilio de Éfeso y sus preliminares. Los papas evitaban hablar de Cirilo. Sobre todo, en este siglo largo, 451 a 453, 100 años, no mencionaron nunca la carta de los 12 anatematismos. Es decir, el escrito capital del gran doctor de la Encarnación. 100 años de silencio pontificio sobre la carta tercera de San Cirilo a Nestorio. 100 años. Mientras estaban acusando a la Iglesia de ser nestoriana, todo el Oriente anticalcedonita, estaban invocando Calcedonia en un sentido prácticamente desfigurado, todos los enemigos de San Cirilo. 100 años de silencio en la sede romana. ¿Está bien hablar bien de Cirilo? Pues miren ustedes lo que dice Pío XI en el siglo XX. En aquel siglo podían decir, esto de citar los anatematismos está mal, porque el Papa no habla, nosotros nosotros aguantamos, he dicho, desde la Summi Pontificatus hasta la Orientis Aguas, de silencio sobre el corazón de Jesús. Pero en aquellos tiempos trágicos, aguantaron un siglo de no citar a San Cirilo en una carta, la carta definitiva sobre Néstor. Carta sobre la cual, y terminaré con eso para que nos tranquilicemos todos, está definido todo lo que voy a decir. El quinto concilio, primero voy a leer lo que dice el Papa San Gregorio del quinto concilio. San Gregorio Magno decía, aquí. Como los cuatro libros del Santo Evangelio, así recibimos y confesamos venerar los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. También el concilio quinto igualmente lo venero, como los cuatro primeros, es decir, como los evangelios, en el cual se condenan los escritos de Teodoreto, que va a remanar las sireras a Calcedonia, por los cuales se reprende la fe de San Cirilo. Esto lo dijo 604 San Gregorio. Y se refiere al quinto concilio, que dice que reprendió los escritos de Teodoreto, que reprenden, que critican la fe de San Cirilo. Ahora veamos a qué se refiere el Papa Gregorio. Se condena a un señor que en Calcedonia se lo pasó muy bien, porque no era hereje, lo habían destituido los eutiquianos, lo restablecieron en su diócesis, la Concilio de Calcedonia, sin hablar ni piu de las barbaridades que había dicho, tendenciosas, no heréticas, pero tendenciosas contra San Cirilo. Y en el quinto concilio se condenó a Ibas, que escribió una carta al persa Marín, en el cual dice a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, lo inculpa como herético y semejante al impío Apolinario, y acusa al concilio de Éfeso, santo sínodo de Éfeso, como si hubiese juzgado injustamente y sin examen a Nestorio, y llama contrarios a la fe católica e impíos a los 12 anatematismos de San Cirilo. Estos 12 anatematismos, que un señor que en Calcedonia fue rehabilitado decía que eran impíos, y desde entonces en Roma estuvieron un siglo sin citarlos. Pero después un concilio ecuménico que los papas confirmaron y que el Papa Gregorio venera como los cuatro evangelios, igual que los cuatro primeros, condenó a Ibas por haber dicho que los anatematismos de San Cirilo son heréticos y apolinaristas. Y entonces se condena también a Teodoreto de Ciro en sus escritos, que escribieron contra la recta fe y contra San Cirilo y sus 12 anatematismos. Esto está definido, estoy leyendo textos del quinto concilio que llevan anatema sit. El que dice que son heréticos los anatematismos de San Cirilo dice que es hereje, dice el quinto concilio. Y este quinto concilio, confirmado por el Papa Vigilio y reconocido por todos los papas posteriores, es el quinto concilio ecuménico, fue una cosa que se inventó Justiniano para ver si arreglaba lo del Oriente, ¿no? Como si ahora se hiciese un concilio, todo él dedicado a decir: si alguien dice que el Vaticano II dijo algo contra el Vaticano I, sea anatema. Si alguien dice que el Vaticano II dijo algo contra Trento, sea anatema. Si alguien dijo que el Vaticano II dice algo contra la plenitud de potestad que definió Florencia, sea anatema. Si alguien dice que el Vaticano II ha cancelado la doctrina tradicional moral católica, sea anatema. Si alguien dice que el Vaticano II ha derogado la estima que la Iglesia ha manifestado durante siglos por la sana filosofía y los grandes doctores de la filosofía enseñada en nuestras escuelas, de la cual el que se aparta corre grave peligro, como dijo Pío X, sea anatema. Si alguien dice que el Vaticano II ha cancelado la encíclica Pastendi, sea anatema. Si alguien dice que la doctrina de la libertad religiosa cancela el sílabus de Pío IX, sea anatema. Si alguien deja los documentos y de los filólogos la interpretación de la palabra revelada, sea anatema. Y aunque si viniese un concilio así, evidentemente diría cosas que en el Vaticano II no están así dichas de claras, pero no sería contra el Vaticano II, sería en favor de la Iglesia y para que no se abusase del Vaticano II. Porque si ustedes me dijeran, es que en Calcedonia quedaba algo por decir, pues sí, queda una cosa por decir importantísima. Porque ¿saben qué dijo Calcedonia? Dijo que la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo concurren en una sola persona e hipóstasis. Pero fíjense ustedes, claro, concurren las dos naturalezas en una persona. Menos mal que dijeron, por milagro, a las 2 de la madrugada, no solo en una persona, que entendían que hacían el mismo papel, porque prósopon en griego quiere decir actitud, sino persona hipóstasis, eso lo sabe Formel. Claro, si dijeran que la naturaleza divina del Verbo y la naturaleza humana de Cristo concurren en una sola hipóstasis, como no nos inventemos un ente que no se sabe si es increado o creado, en el cual se junten nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad y Cristo en cuanto hombre, pues es absurdo. Para entenderlo bien, hay que entender que esta persona en la cual concurren las dos naturalezas es una persona que es la eterna persona del Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, o sea que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y claro que esto hay que entenderlo así, porque lo otro sería completamente herético, y Calcedonia no dijo ninguna herejía, lo que lo explicó de la forma más dualista que pudo, y a gusto de la terminología de Antioquía, evidentemente. No siempre las cosas se dicen perfectamente bien. Cuidado, no siempre las dos, ahora lo están diciendo siempre, y lo dicen en mal sentido. Yo lo digo en un sentido válido, un sentido válido. Una vez aclarada una cosa, con un intento, surgen confusiones sobre aquello, y por eso la Iglesia nunca se cierra la puerta de hacer nuevas definiciones y nuevas condenaciones, para que no se entiendan mal las anteriormente hechas. Y cuando condena que la libertad se puede salvar sin la gracia, después esta condenación lo citan los jansenistas contra el libre albedrío. Entonces hay que definir que sin el libre albedrío no hay mérito. Y entonces se agarra la gente aquí y niega la gracia. Y eso no tiene remedio porque los hombres somos así. Sí que tiene remedio si se asiente a la Iglesia en cuanto tal y uno no juega al sofismo. Pero durante un siglo se jugó al sofisma con Calcedonia, ¿no? Y por milagro pusieron en una sola hipóstasis, que entonces tenía que ser la segunda persona de la Santísima Trinidad y no una unión entre dos naturalezas o dos subsistencias, una divina y otra humana, que sería completamente nestoriano Calcedonia, completamente. Así, lo que pasa como que se dice 9 veces que el mismo que es el Hijo de Dios es el mismo Hijo de María, y que María es madre de Dios, no hay ninguna manera correcta de interpretar nestorianamente a Calcedonia. Si solo se dijese que las dos naturalezas concurren en una sola persona, sí que lo sería. Pero es que no se dijo eso. Se dijo que concurren en una sola hipóstasis. Claro, había una cosa más a decir, que esta hipóstasis en que concurren es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo cual, cuando lo querían decir algunos, en Roma lo prohibían, y era un lío. Y después de prohibirlo, se aprobó. Cuando se calla o se prohíbe hablar, no se es infalible. Cuando se habla, sí. Y Calcedonia es perfectamente infalible y dogmático si se lee lo que dice Calcedonia, que dice 9 veces lo mismo que dice Éfeso. Y después el quinto concilio, que hay que venerar igualmente que el de Calcedonia, como si ahora viniese un concilio que dijese que el Vaticano II no ha negado nada de lo que afirmaron los 20 primeros. Diría una cosa muy verdadera, que alguien tendrá que decir de una forma rotunda y clara alguna vez, y que en 20 años no se ha dicho bastante claro, que se dijo en enero del 66 por Pablo VI, pero solo lo sabemos 4 gatos. ¿Me explico? Y este es el problema de la Iglesia posconciliar, que porque estamos bajo el magisterio de los periodistas, que escuchan a los teólogos pedantes, tiranos, que usurpan el magisterio de la Iglesia, no hay quien le quepa en la cabeza que el Vaticano II no ha derogado una coma de los 20 anteriores. Y quien crea que el Concilio Vaticano II ha conmovido la certeza dogmática de todas las definiciones dadas por la Iglesia, está equivocado y es hereje. Y blasfema del Vaticano II, me explico. Por el Vaticano II, si entendido, como yo lo entiendo, yo daría la vida, porque es defender, es dar la vida por la fe. Pero por el pseudo concilio de que hablan ahora en la radio, yo no daría ni un real. ¿Me explico? Y eso es el problema del sínodo. Y que Dios inspire al Papa y le dé fuerza para pasar por loco e imbécil y diga lo que digo yo, que es la verdad. ¿Me explico? Lo que yo digo es la verdad. Y perdonad, porque no digo lo que yo pienso, digo lo que dice la Iglesia. Y nada más. Y mira que hay un tibón, yo siempre lo tenía en la casa de Iglesia. Sí, por la manifestación tan estallante. Por raons de connivencia amb el paredor de Bizanci. Era per política, que ha quedat. Com ara callen per política, per no passar per enemics de la democràcia, de l'ultimoni. La democràcia és ateïsme. La democràcia moderna és ateïsme. I la Iglesia, si no se'n centra en la democràcia té, com va fer Pio IX, no votarà res. Això de Sant Civil és una lliçó històrica. Molt profunda. És terrible, això. Molt profunda. Hem de publicar-ho per l'esquerra. Sí, ja faré un article d'això.